Yo creo que desde que asumió Macri tiene más poder que antes, porque ustedes saben que una de las primeras medidas que tomó Macri fue aumentar el porcentaje de bioetanol en las naftas, y bueno, y el ingenio Ledesma es uno de los grandes productores de bioetanol. Así que en estos 7 meses incorporó mucho dinero el ingenio y la alquiler. Y además, todos sabemos que fue el que financió la campaña de Gerardo Morales, de Massa y de Macri. Inclusive ustedes saben que bajaban en la campaña sus aviones acá en el aeropuerto de Garigua. Por lo tanto, hoy creo que Blaquier y su ingenio tienen más poder que antes. Y me parece que también hay algunos funcionarios en el gobierno nacional, en ANSES, en algunos lugares. Así que bueno, de todas maneras, por más poder que tengan, hay un rechazo popular masivo a su figura, porque podrá tener poder, pero es un genocida, ¿no?